Todo imprevisto, fue un segundo que empezó el viento, no pensamos que nos iba a volar el techo, que nos iba a arrancar tirante todo, pero bueno, así fue, tratamos de sostenerlo con alambres todos para que no nos llevara el techo que tanto nos Claro. costó y bueno, nada, ahora tenemos que volver a empezar de cero. ¿Qué se les rompió? Se nos rompieron, en realidad nos desprendió tirantes, Perfecto. chapas. Todo, o sea, nos dobló las chapas, nos rompió las paredes, así que tenemos que empezar a conseguir chapas, tirantes, Bien. materiales. Bien, ¿algo sirve de lo que quedó, Sole? Por ahora los aislantes y mañana vamos a ver si podemos rescatar algo más, ojalá que sí, para Bien. no tener tanto gasto, pero Bien. bueno, vamos a ver qué. Algo vamos a sacar. Bien. ¿Todo esto pasó mientras ustedes estaban? ¿Nos podés contar más o menos cómo fue? Sí, estábamos acá adentro, bueno, empezó mi nene que se levantó viento, pensamos que era un viento de esas tormentas así nomás, que por ahí son fuertes, pero no tanto. Y bueno, nada, teníamos todo cerrado, gracias a Dios, y nada, yo atiné a cerrar la puerta de atrás porque se reventó, empezaron a moverse las paredes, empezamos a sacar las cosas, cuando vimos que se levantó el primer tirante. Dijimos, no, acá no lleva el techo, tratamos de sostenerlo como pudimos y ya lo último dijimos, no, ya está, que se lo lleve porque ya no podíamos más, no dábamos más. Mi nene sufrió una crisis de nervios, los chicos gritaban, asustados, lloraban. Están todos asustados. Sí, fue algo tremendo. Bien. Y en ese momento pudieron sostener, en un momento pasó el viento, pero todo ese rato, ¿cuánto pasó? Unos 40 minutos por lo menos. No sé, para mí fueron los más largos de mi vida porque no paraba más. Y en el momento que pensábamos que iba a parar, volvía de vuelta de cero y fue tremendo. Bien. Sole, ¿qué están necesitando? Por lo menos para empezar mañana a reconstruir. Y sinceramente no sabría decirte porque mañana recién vamos a poder ver bien Bien, cuál es la solución. bien. Lo más rápido va a ser de vuelta el techo de chapa y creo que es lo más económico también, Bien. que en este momento no contamos con eso, pero lo vamos a tratar de conseguir para poder Bien. arreglarlo porque realmente vivimos acá, de acá se sacan las viandas para la familia, de acá se entrega la mercadería, de acá se Bien. hacen un montón de actividades y lo necesitamos. Bien. Para el que pueda colaborar, que pueda venir hasta el lugar, decirnos la dirección para saber. Sí, nosotros estamos en Cabero, esquina Tour, Bien. casa 1648, es la casa de la esquina, una casa celeste. Y Bien. lo bueno sería si alguien tiene, no sé, un contacto que diga, che, te hacemos precio por las chapas, Bien. estaría genial. O que Bien. nos digan el dato, dónde podemos conseguir lo más económico posible, Bien. sería Perfecto. una reayuda. Perfecto. ¿Cuántos chicos están atendiendo más o menos por día? Nosotros estamos asistiendo a 30 familias, son Bien. las familias de De siempre. siempre. Bien. No podemos sumar ninguna más Bien. porque todos ya saben que está muy complicado, así Bien. que es algo imposible sumar a alguien más, pero Bien. seguimos asistiendo a las mismas. Bien. Y para dejar tranquilidad a esa familia, ustedes siguen más o menos atendiendo como pueden hasta que puedan terminar de reconstruir el techo. Sí, esta semana, bueno, se va a entregar la mercadería y ya el miércoles va a venir Papá Noel. Va a venir, aunque se haya derrumbado todo, va a venir Papá Noel para los chicos porque ellos ya tienen la ilusión y no se la vamos a derrumbar por un problema que tuvimos.